ladera del agua, tengo un barco de vela, que es de miel y canela, de plata y cristal. Un barquito de ensueño, que es la envidia del mar. Y sin que nadie lo sepa, en ese barco encantado, tengo un cariño encerrado, que nadie lo ve. Ese cariño es el tuyo, que es mi pasión y mi orgullo, y mi gloria y mi ley. Y no tengas celos de mí, que es un pecado mortal, esto que vas tú diciendo y estás murmurando de mi voluntad. Y no tengas celos de mí, ni dudes de mi querer, que si yo vivo y si muero, y es porque te quiero de ver a mujer. Ay, que de mí tú nunca debes dudar, porque tú mandas mi voluntad. Vente tú, mi morena, vente a puerta de tierra, que hay un barco de guerra y lo vamos a ver. Vente tú, mi serrana, que va a ver tú que bien. Y luego los dos juntitos daremos un paseíto y tomaremos un chatito de vino del tren. Vente conmigo, serrana, que ese vinillo da gana y nos va a sentar bien. Y no tengas celos de mí, que es un pecado mortal eso que vas tú diciendo y estás murmurando de mi voluntad. Y no tengas celos de mí, ni dudes de mi querer, que si yo vivo y si muero, y es porque te quiero de veras, mujer. Ay, no, no, no, no me digas que no, que tú a mí siempre me has dicho que sí. Ay, no, no, no, no me digas que no, que tú a mí siempre me has dicho que sí, que sí, que sí.